vamos a irnos por la ciudad de Mendoza a ver dónde anda nuestro corresponsal Ángel Basile. Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás por la marcha de la unidad piquetera? Exactamente, estoy en kilómetro cero, empieza la concentración y estamos con Lorena, ella es una dirigente del Polo Obrero. Buenos días. Bueno, concentración y marcha hasta la Casa de Gobierno hoy. Exactamente, junto a la unidad piquetera, en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional, estamos acá reclamando el aumento del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores, porque no solamente estamos acá reclamando el trabajo genuino para los miles de desocupados que estamos en la calle, que realmente estamos completamente precarizados, teniendo ingresos muy inferiores a lo que sube cada día más los tarifazos o la inflación. Pero no solamente por eso, sino porque nosotros consideramos que la única forma de salir de esta situación es con la unidad de todos los trabajadores, estén ocupados o desocupados. Hoy en día, los trabajadores ocupados están dando una pelea muy grande por sus salarios. Tienen salarios de pobreza, salarios en una provincia completamente rica, tenemos a trabajadores de la salud, de la educación, completamente pobres. Entonces, estamos acá exigiendo el aumento del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores ocupados y, obviamente, que esta situación no se puede saltar, no se puede atravesar sin la unidad de todo el pueblo trabajador, ocupado, desocupado, enfrentando todo el ajuste que estamos viviendo hoy en día. Bueno, justamente es lo que se está hablando, siguiendo esto de la mano de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, en tanto el reclamo sindical también, ¿no? Que como bien dijiste vos, las unidades de producción es lo que están reclamando hoy. Por lo menos las bases de los sindicatos es la unión, como lo que ustedes están proponiendo, y más teniendo en cuenta un gobierno que regala guita, por ejemplo, 55 palos a las bodegas Icardi. Totalmente, después tenemos a Bonarrico, tenemos un montón de estas situaciones, y acá se muestra claramente cuáles son las prioridades. Tenemos un pueblo completamente precarizado, un pueblo trabajador completo que está en los hospitales, que está en las escuelas, completamente empobrecido, mientras tenemos subsidios millonarios de esas bodegas, al campo, y nosotros, que somos los que levantamos las escuelas, que somos los que levantamos realmente este país, estamos completamente empobrecidos. Entonces nosotros lo que planteamos es que no tenemos que dejar que nos metan el dedo en la boca, como quien dice, porque acá tenemos a un sector de los docentes que realmente se recontra levantó en una pueblada mendocina completamente impresionante, y el gobierno lo que plantea es reabrir la paritaria para enfriar ese movimiento. Entonces nosotros lo que planteamos es que no tenemos que dejar que nos metan el dedo en la boca, porque acá lo que está en juego son las condiciones de vida de nosotros, de nuestras familias y del futuro y de las futuras generaciones. Mira, nos está dando pie a una pregunta en base a la lucha docente, que sabemos que hay muchas escuelas que están proponiendo a la comunidad hacer fondos de huelga, ayudando en el fondo de huelga. ¿Cómo les ha llegado a ustedes? Porque más que nada, al ser Polo Obrero y estar en relación directa con los barrios, ¿cómo es la respuesta o cómo se ve reflejado eso? Mira, primero y principal, desde los barrios, desde el Polo Obrero, y no desde el Polo Obrero, desde el pueblo en general, hubo un apoyo muy grande hacia los docentes. Muy grande, porque acá no solamente era de la problemática salarial, sino las condiciones de los trabajadores y las condiciones de los colegios. Nosotros tuvimos una escuela en el barrio La Favorita, o en el barrio Olivares, o en el barrio San Martín, que le faltan inodoros, que le faltan elementos para limpiar, y que son las docentes y los padres los que ponen la plata para que puedan tener lavandina, detergente, para que puedan tener todos los insumos de limpieza. Entonces nosotros desde acá planteamos de que esta lucha tiene que seguir, y nosotros apoyamos que los trabajadores docentes vayan a un paro indeterminado con el apoyo de todo el pueblo, con el apoyo de todos los trabajadores, de todos los barrios, haciendo lo que plantean los docentes, haciendo lo que sea necesario para que realmente lleguemos a un triunfo de la lucha y que no le hayan sacado el ítem aula, que no le hayan sacado todos los descuentos que le hicieron por luchar. Solamente, y de hecho, te lo digo, lo demostró el pueblo mendocino con la 7722. Si nos unificamos todos, vamos a llegar al triunfo. Vamos a llegar al triunfo de nuestros reclamos. Entonces es muy importante que todos los trabajadores desocupados, ocupados, estemos en la lucha y apoyemos la lucha docente, porque aparte, si ganan los docentes, todos los sectores de trabajadores van a tener más confianza para salir y romper todo, porque acá no se aguanta más. Bueno, justamente no es solamente el apoyo a los docentes, el reclamo salarial, ¿no? En tanto los estatales también, porque hay un montón de sectores estatales, por ejemplo, trabajadores municipales, que tremenda la situación de ellos. Lo dijiste al principio, sería bueno recalcarlo, los otros reclamos en base a la lucha. No, totalmente, totalmente. Eso, con respecto a, hablamos esto con respecto a todos los trabajadores sindicales. Tenemos trabajadores municipales que dependen de un comedor popular. ¿Cómo puede ser que un trabajador estatal esté tan abajo de la pobreza que tenga que depender de un comedor popular? Nosotros, de hecho, no podemos aceptar tibiezas en este momento. No podemos aceptar un bono de 40 mil pesos de acá a fin de año, cuando eso, en dos meses o en una semana, te lo va a comer la inflación. No te va a alcanzar para nada. Nosotros necesitamos que los salarios sean igual a la canasta básica. Sean igual a la canasta básica y que esos salarios realmente lleguen a abastecer y que esté ligado a la inflación. A la medida que crece la inflación, deberían crecer los salarios, porque los trabajadores no dejamos de seguir a trabajar, porque nosotros mantenemos esta situación todos los días. Entonces, tanto para todos los trabajadores sindicales, nosotros tenemos que ir a esa unidad y tenemos que juntarnos, tanto los docentes como los municipales, como los trabajadores de salud. No importa qué gremio laburemos, todos estamos siendo arrasados por la misma situación, por la misma crisis. Por eso necesitamos ir a la unidad de los trabajadores municipales, desocupados, docentes, celadores, enfermeros, todos los trabajadores unificados discutiendo cuál es la salida real para nosotros. Bueno, Lorena, te concentran ahora el kilómetro cero y marcan hasta dónde. Vamos a ir hasta Desarrollo Social con nuestros planteos y vamos a finalizar con un acto de toda la unidad piquetera en Casa del Gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera Lorena, del Polo Obrero. Disculpen el ruido, me estoy alejando. Porque no, pero se escucha perfecto, Ángel, no te preocupes. Disculpa. Ahí creo que ahí las escucho a ustedes y me escucho yo también. Sí, no, se ha escuchado perfecto. Bueno, como decía, se están concentrando ahora, empieza la concentración en estos momentos. Y van a marchar por la calle de Mendoza hasta el Desarrollo Social, como dijo, Casa de Gobierno, y ahí se van a proclamar, van a orar al Ágora y, bueno, desconcentración. Mientras, nuestro gobernador vaya a saber dónde está. Bueno, sí, más o menos como sabemos que sucede cuando hay este tipo de marchas, de manifestaciones, que las vienen siendo hace ya varias semanas. Él tiene sistemáticamente una desaparición mediática que no lo vemos en ningún lado. No, justamente, no sale ni siquiera en los medios que él pauta, ¿no? No da ni la cara ahí. Y remarcar esto, que ya se viene hablando en las bases, ya que seguimos al pie del cañón con respecto a la lucha de los sindicatos, ¿no? Y las agrupaciones gremiales, en tanto el reclamo paritario, que es la unidad de las unidades de producción, valga la redundancia, en conjunto para un reclamo, no solamente a nivel estatal, sino a nivel privado, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras para que esto se revierta. No puede ser que tengamos un gobierno con 44 mil millones de pesos guardados en el banco, generando intereses y bancando bodegas como la Zucarri, o, bueno, como dijo recién Lorena, ¿no?, a un ex legislador que le dieron 5 palos y que, como saltó la patada, después se lo dieron por otro lado, ¿no? Bueno, y así. Y así este gobierno que sigue negando la fuerza trabajadora y bancando la parada a los grandes empresarios. Sí, lamentablemente no solo en la provincia, sino también un poco la política que se está implementando con la figura de Massa y su acercamiento a la oligarquía agroexportadora, por supuesto también a Norteamérica y haciendo guiños también al capital financiero internacional, donde, bueno, se ratifica el acuerdo con el fondo, donde se sigue poniendo el foco en los sectores poderosos para que sigan siendo poderosos, no solo en términos económicos. y quienes estamos en la base de la pirámide la seguimos viendo pasar, lamentablemente. Claro, y recalcar, mira, con esto ya no hago más comentarios, pero recalcar situaciones que hemos vivido con Massa, porque lamentablemente tenemos una memoria a corto plazo, en tanto las noticias, ¿viste? Hay tantas noticias y tan diversas que se nos pasan algunas. No olvidarse que Guaidó se bancó, Guaidó, digo, Massa bancó a Guaidó, bancó la embajadora, entre comillas, de Guaidó en la Argentina. Un tipo que, como muy bien dijiste, tiene una piecita alquilada en la embajada de Estados Unidos, y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa cuando los gringos meten el dedo en la economía de cualquier país, ¿no? La terminan haciendo bolsa y pagamos el plato los y las trabajadoras. Así que bueno, hasta acá esto, y en un ratito, cuando ustedes digan, volvemos a salir. Bien, muchas gracias, Ángel, gracias por la corresponsalía, y bueno, también a Lorena ahí del Polo Obrero, que nos ofrecía también su testimonio. Abrazo. Bueno, vamos a algo de música y ya venimos con algo precioso, muy precioso, se los prometemos, haciendo referencia a qué es la cuyanía.